cumplan con tus sueños, juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, para compartir el análisis sobre los hechos políticos que van marcando el proceso en el país, también las actividades que vamos desarrollando, en fin, la vida política y militante de nuestra organización y de nuestro pueblo. Primero quería resaltar y saludar y felicitar a los compañeros por la jornada de finanzas de la departamental de Montevideo, ¿no? Por la jornada de finanzas del sábado pasado. Una linda expresión de trabajo militante, con participación de los compañeros de la departamental, los compañeros de la Juventud del 26, y la participación y un espíritu de colaboración de muchísima gente de acá de Montevideo y hasta de algún lugar cercano a Montevideo. Y quería contar estas cosas, pues son las cosas que animan, ¿no?, a seguir en la pelea. Entre la gente que pasó por el local el sábado de mañana, o a mediodía, llegó una compañera que se vino desde Sauce a comprar su bandeja, con el, obviamente, con el espíritu de colaborar, de ser parte de ese esfuerzo. Y yo no podía creer. Desde Sauce hasta acá, Barrio Sur, a expresar su voluntad militante y de ser parte de este proyecto, de este proceso, colaborando con las finanzas. Seguramente está escuchando la compañera, así que vaya al abrazo, como la otra compañera que se vino caminando desde allá, desde cerca de la escuela Sanguinetti, para, bueno, colaborar también comprando, suscribiéndose al diario. Y toda la gente que pasó, compañeros que llegaron, hubieron varios que se suscribieron en la mañana, o sea que está hablando de un proceso también de crecimiento en este terreno. Esto habla de una fuerza política que concibe así la acción militante, en el esfuerzo colectivo, cotidiano, en donde lo chico va construyendo lo grande. Y lo chico puede ser esa acción de cocinar, de hacer las bandejas. Lo grande es el venirse caminando desde 30, 40 cuadras, o de tomarse un ómnibus a 30 kilómetros, porque se siente ese compromiso militante. Y de ahí, y de esa fuerza moral, es que nosotros vamos a sacar la fuerza para avanzar en la construcción, partidaria, pero en la construcción también de las fuerzas populares para enfrentar este modelo. Entonces, quería saludar a todos, nos quedamos realmente contentos el sábado pasado. Son dos días de trabajo, de esfuerzo, tampoco una cosa del otro mundo, pero se concretó un hecho que a nosotros nos deja resultados positivos en lo económico, en lo político, en lo anímico también. La convocatoria a seguir en ese camino. Ya se está preparando para el mes que viene una nueva jornada de finanzas y el trabajo militante de la suscripción del diario, creo que abre una perspectiva nueva, una perspectiva auspiciosa, además, que nos asombra también positivamente a nosotros. Después quería comentar, justo terminaba Mañanas de Radio con un comentario sobre el tema de la regasificadora. Nosotros fuimos parte de la investigadora en relación al proyecto frustrado de la regasificadora. O sea que que tuvimos en cada una de las sesiones, no nos faltamos a ninguna, a no ser cuando se nos superponía con otra comisión investigadora, la que estábamos, que era la del espionaje policial y militar en democracia, que a veces coincidían en el horario y teníamos que repartirnos en las dos comisiones. Y nosotros, en el informe que hizo la Unidad Popular, que fue uno de los informes de minoría, establecíamos como la principal responsabilidad del gobierno de entonces el haberse embarcado en un proyecto que era desde el comienzo inviable. Y esto no lo inventamos nosotros, tuvimos el asesoramiento de compañeros de inmensa calificación técnica y científica que demostraban, o sea, porque el proyecto era viable con la participación de Argentina, que se suponía que iba a estar, y se suponía, y después no estuvo. Y a partir de ahí era absolutamente inviable toda la secuencia de hechos que fueron generando gastos brutales, contratos, compromisos, hasta lo que se dejó allí con estructura obsoleta que nos costará mucho retirar de donde está. Habla de una absoluta irresponsabilidad política. Por lo menos, esto lo decíamos nosotros en el informe, además de la sombra que había sobre contratos, bueno, la participación de OAS, una participación puesta media a force, que había ahí elementos que no se pudieron probar, tenemos que reconocerlo, pero había elementos de participación de jerarca del gobierno brasileño de aquel momento, involucrado en con Odebrecht, con OAS, ha sido una de las empresas que ha estado en el centro del operativo Lavallato, y que misteriosamente quedó calificada aquí después de testimonios, por ejemplo, de gente que fue a la investigadora a decir cómo había llegado la directiva de OAS, acompañada del expresidente Lula, a una reunión de trabajo en la embajada brasileña, en donde hubo jerarcas uruguayos que no se nos dio nombre. Pero entonces, lo que dice la auditoría que mandó a hacer el gobierno es lo que dijimos, y creo que lo dijimos en soledad, la Unidad Popular. Porque la inviabilidad del proyecto lo cuestionamos firmemente nosotros. Después otros partidos iban más por el lado de hechos de corrupción, cosas que no estaban claras, y obviamente que había cosas que no estaban claras y que todavía no están claras, como bueno, el fulgurante ascenso de quien fuera presidenta de Gasallago, la señora Marta Jara, que después fue presidenta de ANCAP también, una carrera importante de una persona estrechamente vinculada a una multinacional petrolera, o sea, vino de México para acá, justamente a trabajar en un proyecto que tenía que ver con el mercado de combustibles, ¿no? En este caso de la instalación de una regasificadora. Entonces, ahora el resultado de la auditoría que pasa a la justicia seguramente se encuentre con lo que nosotros elevamos a la justicia de los resultados de la investigadora, con las conclusiones a las que arribamos. Pero absolutamente coincidente el juicio de quien hizo la auditoría acerca del proyecto con lo que nosotros, Comunidad Popular, establecimos en aquel momento. Y me queda poquito tiempo, pero no puedo dejar de comentar un hecho una entrevista que escuchamos hoy de mañana en una radio que no es la 36, a un dirigente de Adión Canelones, para comentar un convenio que han conquistado los trabajadores municipales de Canelones, en lo que consiguieron la recuperación del salario por IPC, o sea, no perder salario real. O sea, en la crisis que se vive no se planteó el aumento del salario, pero sí se peleó para no perder salario. Y a mí primero me asombró y después digo, este es el estado de cosas de esta sociedad. El periodista increpaba al dirigente sindical de cómo en estas circunstancias, y cuando los demás trabajadores habían aceptado perder salario, ellos se daban el lujo de no perder salario. Pero yo no lo podía creer realmente, que esto estuviera pasando, que un dirigente sindical, el compañero salió y, o sea, muy bien, no justificó nada, esto es una cuestión, digamos, del ABC. El problema es lo que, bueno, o sea, se le ponía como contraparte la situación de los compañeros frigoríficos canelones, que obviamente después de 15 meses parados hacen un acuerdo en el que reciben una parte del salario para recuperar el trabajo, pero eso a regañadientes, después de 15 meses de lucha, de ocupación y para poder mantener la fuente laboral, ¿cómo se le va a recriminar a un trabajador que peleó por el salario? Entonces, ese nivel de retroceso que hay en la sociedad, a los que nos ha llevado además tanto tiempo de resignación y de abdicación también, de principios y de una postura realmente firme en la defensa de los derechos de los trabajadores. Pero lo quería comentar porque esto habla de la situación y el nivel del estado de conciencia que hay en parte de la sociedad y que tenemos que revertir, porque es la ideología dominante que va pesando y va haciendo avanzar conceptos cada día más reaccionarios y se pone en cuestionamiento derechos básicos. Es prácticamente como la seguridad social. Mirá lo que le cuesta a los jóvenes mantener a los viejos, que es un concepto criminal. Hoy me llegó, y voy terminando con esto, se me va el tiempo, hoy el compañero Adolfo Bertoni ha distribuido un video en donde plantea con muchísima claridad y una claridad así meridiana la falsedad del concepto de un BPS en quiebra, ¿no? La falsedad, y establece con claridad cuánto es lo que pone la sociedad para sostener este sistema. Un peso de cada 100 que produce, es mucho eso para sostener un sistema de seguridad social. La verdad que en la mentalidad de los que solo viven pensando en el lucro puede ser, pero de quienes concebimos una sociedad solidaria, igualitaria y de justicia, es para nada oneroso este aporte que por constitución debe hacerse. Pero bueno, se nos fue el tiempo. Seguiremos mañana comentando estos temas con ustedes. Que tengan una buena jornada y nos reencontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.